vamos a escuchar Dinero en Lamas. Dinero en Lamas es un tema que es con el que se abre el disco y creo que es una canción que habla por el disco, desde la lírica y desde la música. Y no te vemos.